Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. De la indiada llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Seguimos en el Bicho Rector, todavía con la columna número 18 del audiólogo, hablando sobre la canción Soñada. Tengo una voz muy fuerte, por eso no necesito. No, hay menos graves. Caja torácica. A partir de acá empiezan los graves. Me encantó la voz de Lócar, Quiero saber, sí, Lócar tiene buena. Quiero saber, Mauro, que la trajo porque se habrá imaginado a Iorio en este momento de cómo la compuso. La realidad es que la canción Soñada fui a Tilcara. Y ahí, es como que ahí me bajó la ficha de por qué es la canción Soñada, y me lo imaginé al chabón componiendo esa canción ahí. Muy bien. Si alguien va a Tilcara, dos o tres kilómetros antes de entrar a la ciudad, una gran canción. Y Ricardo Iorio es un gran intérprete. Sí. Un gran intérprete. A mí me ha tocado. ¿Vos lo laburaste con él? Sí, en Ultimando, en el disco. Grabó en Fuera del Túnel las voces. Y por ejemplo, ese temón bonaerense Ruta 76, toma uno. La voz que escuchan en el disco es toma uno, y así quedó. Y realmente tiene una expresión alucinante, muy grosso. Recién cuando le preguntabas a Lócar, bueno, si te imaginabas a los músicos, tiene que ver también con el hábitat, ¿no? Algo que hablamos en su momento. Hicimos un programa sobre eso. Por eso quería hablar particularmente de la composición en la canción, con todos los elementos que ya vimos en los anteriores audiólogos. Ya sea desde el hábitat del artista, que lo inspira, sí. o alguna cuestión técnica que lo ayuda a terminar, de producción, ¿no? Uh-huh. Que termina de cerrar la idea del mensaje de la canción. O... también, claro, lo que sea. Cualquier cosa incide en ese proceso, digamos. O puede ya incidir en realidad. Uh-huh. Bien. Sí, sí, es bastante subjetivo. Lócar, una última, decime, para este último disco de los Bogas Teitas que acaba de salir, estamos haciendo la venta perfecta, ¿eh? Sí. El disco se llama Decir Todo de Nuevo. Uno de los primeros invitados de 2015 va a ser Bogas Teitas. Claro, hagamos así. Cerramos y empezamos. Claro, vení dentro de 15 días. Perfecto. Contame cómo fue el proceso creativo para este disco. ¿Cómo fue? ¿Fue con el proceso creativo viejas que ya tenías de otra época y de repente las agarraste? El proceso creativo del disco está conformado por sumatoria de individualidades. Ajá. Mirá. Que es un poco lo que hablábamos antes. Sí. Lo que a mí me pasa también le pasa a los otros compositores de la banda, que tiene que ver con situaciones individuales de generación de la canción. Contá eso, que es particularmente muy importante en tu banda, que tienen un compositor que no toca en la banda. Tienen un compositor que... Exacto. Bueno, de hecho... Cállate, porque hay como una hora y media. Igual. Hay en este disco, yo les cuento, ya les voy anticipando lo que vamos a hablar en el 2015, lo que se viene. Es un disco de 10 canciones, donde hay tres compositores, con lo cual a promedio de tres canciones más o menos cada uno de esos compositores son cosas empezadas y acabadas por el mismo individuo. Después, obviamente... Sí, después se termina de amalgamar entre todos. De mutar, como hablaban antes también. A diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en esta canción que estamos escuchando acá de fondo, que está buenísima, hay algo muy terrenal, ¿no? Tilcara, sí, la Ruta sí. 76, el tipo en la camioneta, los paisajes que él va viendo, hay cosas muy terrenales. Probablemente en el disco de Boasteita siempre hay cosas más simbólicas, metafóricas, no necesariamente tan terrenales. También las inspiraciones del músico vienen por ahí, ¿no? A veces, claro. Cosas que no quieren ser tan... llanas. Completamente, mira, quería decir algo de eso, que era, estoy con todo, porque tengo mucha data, no he anotado nada, tengo mucha data. Está inspiradísimo. Está inspiradísimo. Estamos con el mejor audiólogo, sí. Pero ¿sabes lo que me acordé? Dibuja y te lo pregunta. Sí, me acordé que quería decir algo que es muy importante en la composición, que vale todo, vale el me estoy tomando una birra en la plaza, y puede ser válido en un estribillo como desordené átomos tuyos para verte aparecer, como dice Gustavo. O también Motel Club es Girls. Este año es un puticlub. La letra de la canción. En Los Ángeles. La letra de la canción. La letra de la canción va numerando todos los. Claro. ¿Cómo se llama? Los prostíbulos. Burlesques. Hasta de París, de un montón de lugares del mundo. Claro, fantástico. Exactamente. Y es muy gracioso porque vale todo, vale absolutamente todo. Y es cómo lo recibe el oyente, digamos. Cómo les llega. No tiene nada que ver. Para cada uno es una sensación particular y muy especial. Es una experiencia única. Bueno, los tres ejemplos que eligieron hoy ustedes tres son como tres casos. Qué bueno que me acordé de los tres. Es alucinante. Con esto ya me estaría retirando por este año. Estuve bastante intenso hoy, lo reconozco. Sí. No, estuviste muy bien, Hernán. Te queremos así todos los. Está dibujando, ¿no? Inclusive. Sí. O sea, si fuéramos Vorterix. Me dice a mí que me acerque, ¿no? Cuando él está hablando para abajo. No, está bien. Somos todos testigos, ¿verdad? Está haciendo los átomos de Gustavo. Sí, claro. Y bueno, sí, me inspira mucho. Me voy a despedir de este año maravilloso, dice acá. Bajá las luces. Para, ¿esta es la de la frase? ¿Esta es la frase? No. Ahora le ponen acá. ¿Y tenemos el tema con el que nos vamos o no? Sí, claro. Bien, una sorpresita. Bien, perfecto. Vale, ahora. Me voy a decir de este año maravilloso, la caverna, diciéndoles, componer una canción es una de las cosas... Pará, vamos, de vuelta. Bueno. Que sea algo serio. Sí. Vamos, de vuelta. No me hagas reír, loco. No. Componer una canción es una de las cosas más importantes que nos puede pasar. Ya tener ese don es mucho. Una canción puede crear infinitas sensaciones en el escucha. Emoción, llanto, alegría, compañía, etc. Miles de sensaciones. Lo importante es que logremos sentir que estamos en ella y así dejaremos nuestro mensaje para siempre, ya que seremos simples mortales, pero nuestra obra hecha canción perdurará por siempre. Gracias, buen año. ¡Vamos! Nos vamos con los Boasteitas de este nuevo disco. Se llama Nos Vamos a Volver a Encontrar, amigos. Me sentía solo, algo me faltaba. Terminaba la noche de silencio y de calma. Me sentía tus palabras. encontrar. Nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Navideñas, lo cual estamos bastante en contra nosotros, ¿no? Sí. Se hacen cada papelones, ¿no? Con esta excusa de las navidades, ¿no? De hecho, hay más en Estados Unidos, ¿no? Hay más una cultura de... Bon Dylan hizo un disco para Navidad hace no muchos años, no lo escuché, pero hay un montón, digamos... Por favor, lo invitamos a pasar, audiólogo. Malem, le bajás por el audio, se manda. Hace tiempo hoy, ¿no? Sí, se manda. Estamos repasando algunas canciones navideñas. La que pasaba se llama Silent Night o Noche Silenciosa, de nuestro amigo Alan Johannes, este gran artista, multiinstrumentista. Sí, pero ahí lo puse mal. Chileno, radicado en los Estados Unidos, ¿no? Que ha producido grandes. Bueno, que ha tocado acá, Europa, Cosas este Fetales. Estuvo tocando. Que es un simple que editó digitalmente en estos días. Me sorprendió de él. ¿Viste? Sí. Pero está bueno, porque tiene la melodía típica, sí, tradicional navideña, sí, pero con una instrumentación atrás muy densa, bastante oscura. Lo que suena de fondo, pon un poquito más fuerte, Malen. No, el track, el pon el track que le sigue, que es el track ese. Esto debe haber tocado Alan Johannes, Darling, your voice that stands a hall. Bells of paradise, I heard them ring. Este es Mark Lanegan, que allá por el año 2012 editó un EP, también digitalmente, para las navidades, que se llamó Dark Mark Does Christmas. ¿No? El oscuro Mark hace las navidades. No me lo imagino. Un EP también con temas navideños, mucho más oscuro. O sea, esto sí, vos escuchás las canciones y no te da una sensación de navidad, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hay muchos papelones, se han hecho muchos papelones con esta excusa de hacer canciones para Navidad. Pero hay otras cosas que están buenas, son interesantes. A mí la de Alan Johannes me pareció interesante. El EP de Lanegan es muy interesante, no es, es más complicado de digerir y de escuchar. Y tenemos también, este tipo de canciones se suelen o se solían hacer en simples, ¿verdad? Se editaban simples, claro. Para Navidad, para ocasión. Y mucho en Estados Unidos. Y acá, que de hecho hablamos hace poco con los chicos, sí, de hermanos de distinto padre y madre, que han hecho un simple Navidad, se llama, me repetís el nombre, Estoy de Vuelta para Navidad, ¿no? Estoy de Nuevo para Navidad, de los hermanos de distinto padre y madre, que lo vamos a escuchar ahora, y pegadito vamos a escuchar a alguien que no sé si derrapó. El tema este está bueno, pues es un rock and roll, es un Johnny B. Goode copado, pero Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, sacó un EP digital también que se llama Shows Christmas, algo así. Que él dijo que siempre había querido hacer un disco de Navidad con Aerosmith, pero que nunca había encontrado el momento, nunca lo había dejado en realidad, ¿no? Claro. Esteban nunca lo dejó. Así que se sacó las ganas y hizo este EP, son 4 canciones de Navidad, y ahí vamos a escuchar de ese EP un tema que se llama Run Run Rudolph, o Rudolph, que es el ciervo, ¿verdad? De uno de los ciervos de Santa Claus, o Papá Noel, o el muchacho este de la empresa de gaseosa cola. Con tu padre, decilo, con tu padre. Con tu padre. Bueno, vamos a escuchar entonces. Ah, sí, pasamos en limpio primero. Hermanos de distinto padre y madre, Ya Estoy de Nuevo para Navidad o algo así. Y después Run Run Rudolph de Joe Perry. El Bicho Reactor, 10ª temporada.